háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. El día 18 de noviembre se conmemoró un año más el Día Mundial de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Estamos en línea con Vivian Perrone, de la Asociación de Madres del Dolor, porque pidieron más conciencia y controles viales. Vivian, gracias por este contacto con la gente y su defensor. ¿Qué tal? Vivian, bueno, coméntenos, ¿en qué se basó el pedido? ¿Qué es lo que reclamaron? Nosotros en el Día de la Víctima de Tránsito, con distintos familiares de víctimas, estábamos reclamando, por un lado, controles efectivos para poder evitar los hechos de tránsito. Se sabe que en nuestro país hay 5.200 muertes por año por hechos de tránsito. Muchos de ellos son evitables. Muchos de ellos ocurren porque quien está conduciendo está en estado de ebriedad o bajo el estado de estupefacientes, porque van a exceso de velocidad o no respetan los semáforos en rojo. Así que por eso es que estábamos pidiendo controles efectivos y también que nos acompañen de parte de la justicia, porque cuando se dan estos hechos y cuando se puede demostrar que realmente no fue un accidente, sabemos que a veces puede llegar a darse que quizás hay accidentes de tránsito que no se podían evitar, pero cuando no es un accidente, que la justicia acompañe, que la justicia aplique sentencias efectivas, que la justicia, los jueces, apliquen las leyes que tenemos hoy, y lamentablemente eso no está ocurriendo. Así que bueno, nos reunimos los distintos familiares de víctimas junto con autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Ciudad de Buenos Aires y estuvimos haciendo ese reclamo. Vivian, ¿ustedes están trabajando en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en este sentido? Nosotros le presentamos denuncias que recibimos en la Asociación Madres del Dolor. Hasta muchas veces nos llaman profesionales, colectiveros, taxistas, nos presentan sus denuncias y nosotros se lo presentamos a la agencia. Entendemos que ellos tienen mucho miedo de quedarse sin trabajo, pero que a veces, por ejemplo, las empresas los presionan para que cumplan con un cierto horario y lo que ellos dicen es que es imposible. En algunas líneas están conduciendo hasta 12 horas por día, que hasta tienen que inventar cuando pasan frente a un kiosco el tenerse, ir a comprar algo como para estirar un poco las piernas. Y bueno, esas denuncias nosotros las recibimos, las presentamos en la Agencia de Seguridad Vial, quien la presenta a la CNRT y se manda a investigar. Y realmente creemos que así entre todos vamos a poder evitar tanto que la gente que está en la calle conduciendo todo el tiempo, como nosotros los peatones, podamos todos juntos, ¿no?, convivir en esta ciudad. Vivian, si bien nunca como hoy, bueno, siempre se trató de prevenir los sí. accidentes viales, pero nunca como hoy hemos visto tanta publicidad, tanta propaganda, inclusive desde el gobierno. Reconocemos que han hecho un gran trabajo en prevención. ¿Por qué es que esto sigue sucediendo? ¿Usted a qué le busca la causa? ¿A un desvalor sobre el tema vida? Diríamos cotidianamente, la vida ya no vale nada, ¿vio? Cuando decimos. ¿Por qué los conductores siguen manejando ebrios? ¿Por qué hay 5.200 muertes de tránsito por año? Porque no tiene ningún tipo de límites. O sea, es como cuando uno como padre le dice a un hijo varias veces, o a un bebé, no te acerques al enchufe, no te acerques al enchufe, no te acerques al enchufe. Vamos a hacer algo al respecto, tapamos el enchufe o le vamos a hablar con más severidad o vamos a tomar alguna medida. Acá podemos decir una y otra vez, no se pasen el semáforo en rojo, no conduzcan exceso de velocidad. Pero si lo hacen y solo tienen que pagar una multa, la verdad es que la mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, sus padres van, pagan la multa y ya está. Pero si aplicaran las leyes que tenemos, o si pensáramos en mejorar esas leyes, y les decimos, si te pasas un semáforo en rojo y atropellas a alguien, esto es lo que va a ocurrir hoy. No solo vas a tener que pagar la multa, sino que no vas a poder conducir por 6 meses, o si encima le quitas la vida a alguien, vas a tener que cumplir con una pena de prisión efectiva, sea de 3 años, sea de 4 años, el máximo de la pena en un homicidio culposo es de 5. Pero ya con que una persona sepa que va a tener que estar 4 años preso, bueno, la verdad es que justamente porque no se le está dando el valor a la vida que hay que darle, es que tenemos que aplicar las leyes, y eso es la gran falla que tenemos hoy en nuestro país. Vivian, le agradecemos mucho este contacto con la gente y su defensor. Vamos, abogamos entonces por más conciencia y controles viales para evitar tantas muertes, 5.200 muertes por año por accidentes de tránsito. Muchas gracias. Y para evitar también tantas familias destruidas. Muchísimas gracias, un abrazo. Por favor. Vivian Perrone, Asociación Madres del Dolor, estuvieron reclamando más conciencia y controles viales en el Día Mundial de Víctimas de Accidentes de Tránsito. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Huguito, ¿estamos? Nos vamos a la ciudad de Posadas, a Misiones. Hace unos días nomás, entre el 14 y el 16, tuvo lugar el cuarto plenario de defensores del pueblo de la República Argentina, ADPRA. Estamos en línea con Luis Eugenio Roa. Él es el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, allí en Posadas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿podés resumirnos cómo estuvo el plenario al cual estuviste presente? Bueno, en el plenario se reunieron durante 3 días los defensores de todo el país a tratar los distintos temas, digamos, que estaban en la agenda de ellos a considerar. También se trataba, digamos, en charlas anexas el programa de Hambre Cero, digamos, que tiene acá la provincia de Misiones, mediante el cual se informó a los defensores cuáles son las medidas que se están tomando con respecto al problema de alimentación que tiene la gente de escasos recursos acá, sobre todo en el interior de las provincias. También se habló con el defensor de niñas y niños. También se puso en consideración, digamos, desde las distintas defensorías del país, principalmente la de Entre Ríos, la de Neuquén, lo que es la mediación comunitaria, donde ellos comunicaron sus distintas experiencias, sus modalidades de trabajo, cómo están encarando el tema. Y bueno, y acá en la provincia de Misiones, específicamente en la ciudad de Posadas, se está dando inicio al método de resolución de conflictos a través de la defensoría local de la mediación. Y entonces, digamos, de alguna manera fue tomar experiencias de ellos para poder volcarlas acá, la problemática de acá, y encarar ese tipo de situaciones de una manera más eficiente, ¿no? Bien. Bueno, variados los temas. Han debatido bastante los defensores. Luis, hace un tiempito llegó acá a la Defensoría un reclamo de la Defensoría del Pueblo de Posadas, de Misiones, con respecto a las telefónicas. Creo que llegó a través tuyo. ¿En qué anda ese tema? Bueno, el tema, digamos, de las denuncias por el servicio de telefonía de las distintas empresas, digamos, tanto el aspecto de telefonía fija como también la telefonía móvil y también el servicio de internet, es bastante grave acá en la provincia, en el sentido de que la prestación del servicio no es para nada eficiente. La principal causa, digamos, de estos problemas es la falta de inversión en recursos y en estructura, ¿no? Claro, recordemos, Luis, yo estuve hace un tiempo en la provincia. Y el reclamo es general, porque las empresas venden un servicio que después no pueden brindar justamente por la falta de inversiones. Exactamente, sí, es así, digamos. Principalmente es la falta de inversión. Como es, tenemos que tener presente, digamos, que Misiones es una provincia que se encuentra rodeada por otros países, por Brasil, por Paraguay principalmente. Entonces, no solamente hay la falta de infraestructura, lleva a que muchas veces, inclusive, estando acá en territorio de la República Argentina, las señales de celulares sean captadas por las señales de esos países y te cobren tarifas internacionales. También se da la situación en distintos lugares de la provincia, que por ahí, digamos, directamente el servicio de telefonía local no llega y los habitantes se ven obligados a contratar servicios de Brasil o de Paraguay a través del modencito. Esto, digamos, que es un problema bastante grave, digamos, para la provincia en general, porque esta es una provincia que se nutre principalmente, digamos, uno de sus principales ingresos es el turismo. Y entonces la provincia necesita, digamos, que la persona que viene de visita acá tenga el servicio de telefonía y de internet en cualquier punto de la provincia. Digamos que a cualquier turista hoy le resulta extraño no poder conectarse a través de su netbook, a través de un pendrive, y realmente doy fe de que es bastante imposible hacerlo. Claro, es muy difícil, y esto lleva a que muchas veces los países limítrofes que tienen una mejor prestación de servicio terminen proveyendo, lo cual es indirectamente hasta grave para la soberanía nacional, digamos, que servicios que tengan naturaleza pública tengan que ser buscados y proveídos, digamos, por empresas, digamos, de países limítrofes, ¿no? Y además tengamos en cuenta una provincia que tiene una de las maravillas mundiales. Exactamente, sí. Las cataratas. Luis, ¿también están trabajando con violencia de género en este tiempo? Sí, sí, también estamos trabajando con el tema de violencia de género. La Defensoría, digamos, acá hay un equipo de trabajo social que va recorriendo los barrios por ahí de más escasos recursos, haciendo relevamiento de todo tipo de cuestiones, y obviamente de esos relevamientos que hace el equipo de trabajo social surge como una de las problemáticas más importantes el tema de la violencia de género. Hemos puesto en contacto también con asociaciones civiles de mujeres que de alguna manera tratan de contener y asesorar a las mujeres que son víctimas, y la Defensoría lo que está haciendo es de alguna manera contactarse a través de estas mujeres y tratar de dar un asesoramiento técnico y de gestionar, digamos, la contención que puedan llegar a necesitar estas mujeres que son víctimas, donde muchas veces el primer paso es lo más importante o lo más difícil de realizar, y principalmente se encuentra con obstáculos de tipo burocrático cuando van a hacer la denuncia a la policía, cuando tienen que tramitar alguna exclusión del hogar ante el juzgado de familia. Se encuentran con un muro burocrático y que desde la Defensoría, de esta delegación, de alguna manera de sortear y de tratar de que sean cada vez menores, ¿no? Claro, y te agradecemos muchísimo este contacto con la gente y su defensor. No, por nada. Muchas gracias. Era Luis Eugenio Roa, delegado de la Defensoría del Pueblo de la Nación, allí en Misiones. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos.